gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Damos continuidad al estudio que hemos empezado acerca de las doctrinas bíblicas. Hoy vamos a estudiar acerca de la doctrina del Hijo de Dios Jesucristo. Amable oyente, se ha calculado que alrededor de 40 mil millones de personas han vivido sobre la tierra desde Adán. Se puede ver un enorme contraste en esta gran multitud humana. Incluye a hombres negros, blancos, pardos y amarillos. Estos hombres han explorado y poblado cada rincón de la tierra, hablan docenas de idiomas, practican multitudes de religiones y han formulado numerosas culturas. Pero cada uno de los seres humanos comparte una cosa vital. El propósito de su vida aquí y su destino eterno después dependen totalmente de su relación personal con el objeto de este estudio, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es absolutamente imposible sobreenfatizar la importancia de su vida. La pregunta clave del universo sigue siendo, ¿qué pensáis de Cristo? Nótese lo siguiente, para el artista, Él es todo hermoso, según Cantares capítulo 5, versículo 16. Para el arquitecto, es la piedra del ángulo, según Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6. Para el astrónomo, Él es el sol de la justicia, Malaquías capítulo 4, versículo 2. Para el panadero, Él es el pan de vida, según Juan capítulo 6, versículo 35. Para el banquero, es el tesoro escondido, en Mateo capítulo 13, versículos 44. Para el constructor, Él es el fundamento seguro, Isaías capítulo 28, versículo 16. Para el carpintero, Él es la puerta, Juan capítulo 10, versículo 7. Para el doctor, Él es el gran médico, Jeremías capítulo 8, versículo 22. Para el docente, Él es el camino nuevo y vivo, Hebreos capítulo 10, versículo 20. Para el granjero, Él es el sembrador y el señor de la cosecha, según Lucas capítulo 10, versículo 2. Es posible sostener la preexistencia de Jesús sin creer en su divinidad, como algunos lo han hecho, por supuesto. Por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová se atreve a declarar que Cristo preexistió como el arcángel Miguel antes de Belén. Pero la Biblia, mi amable oyente, declara dogmáticamente tanto su preexistencia como su deidad. El hecho de su existencia divina es enseñada por Juan el Bautista, por ejemplo. Cuando él dijo en Juan capítulo 1, versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo». Según Lucas capítulo 1, versículo 36, el nacimiento de Juan ocurrió 6 meses antes del nacimiento de Cristo. Pero Juan declara enfáticamente que Jesucristo era primero que yo. La referencia a la preexistencia de Jesús. Enseñada por el apóstol Juan, cuando él dijo declarando en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto en Primera de Juan capítulo 1, versículo 2. Aquí el apóstol Juan conecta la preexistencia de Jesús con su deidad. También fue enseñada por el apóstol Pedro cuando él declaró diciendo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó hacer igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También lo enseñó el apóstol Pedro cuando dijo en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. También la existencia divina fue enseñada por Cristo mismo, cuando declaró en Juan capítulo 6, versículo 38 lo siguiente, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y allá en Juan capítulo 6, versículo 51, versículos 61 y 62 dice lo siguiente, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sabiendo Jesús en sí mismos que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Allá en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y allá en Juan capítulo 17, versículo 5, se declara lo siguiente, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí Cristo pide que el Padre comparta su gloria con el Hijo. Pero nótese la declaración previa del Padre acerca de su gloria en Jesús cuando en Isaías capítulo 42, versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Por lo tanto, mi amable oyente, es ineludible concluir o que Cristo en verdad era Dios y tenía el derecho de reclamar esta gloria, o era un impostor arrogante que exigió algo que el Padre nunca le hubiera dado. Por supuesto, mi amable oyente, que la respuesta correcta es que Cristo en verdad era Dios y tenía el derecho de reclamar esta gloria. ¿Qué estaba haciendo el Salvador antes de llegar a Belén? Las Escrituras, mis amables oyentes, no dejan duda de que estaba muy ocupado. Por ejemplo, en primer lugar, estaba creando el universo. Dice Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice lo siguiente, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y allá en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 10 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Esta creación abarca todo, mi amable oyente, desde electrones hasta galaxias, desde ángeles hasta Adán. En segundo lugar, estaba controlando el universo creado. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y allá en Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice y leo, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Nuestro Señor Jesús, mi amable oyente, no solo hizo todas las cosas, sino que las mantiene hechas. Efectivamente, ¿qué estaba haciendo el Salvador antes de llegar a Belén? En tercer lugar, vamos a ver que estaba comunicándose con el Padre. Allá en Juan capítulo 17, versículo 23, encontramos y leemos así. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y allá en Juan capítulo 17, versículo 24, dice la palabra de Dios, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Antiguo Testamento, mi amable oyente, registra varias teofanías. Las teofanías son las apariciones de Cristo antes del nacimiento en Belén. La mayoría de los teólogos bíblicos mantienen que el episodio recurrente del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento debe identificarse con Cristo mismo. Esta posición teológica está frecuentemente sugerida por dos pasajes claves. El primero se encuentra en Génesis capítulo 48, versículo 16, en el cual el patriarca moribundo Jacob está bendiciendo a sus dos nietos. El anciano fundador de Israel ora lo siguiente. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Esto en Génesis capítulo 48, versículo 16. Ya que ningún ángel regular puede redimir a los hombres, se supone que el ángel aquí en realidad es Cristo. El segundo pasaje se encuentra en Jueces capítulo 13, donde una pareja estéril acaba de enterarse por el ángel de Jehová del próximo nacimiento de Sansón. En gratitud, Manoah, el padre, pide el nombre del ángel para que pueda ponérselo al bebé. Nótese la respuesta, sin embargo, en Jueces capítulo 13, versículo 18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es oculto? Esta palabra oculto, en la versión Reina Valera de la antigua versión, viene de la misma raíz hebrea que se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde se traduce por admirable. Y dice así Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya que sabemos que admirable en este versículo se refiere a Cristo, es muy probable que Jueces capítulo 13, versículo 18 también lo haga. Examinemos ahora algunas de esas teofanías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en primer lugar, se le apareció a Agar, la esposa egipcia de Abraham. El relato se encuentra en Génesis capítulo 16, versículo 7 al 14. La primera referencia bíblica al ángel de Jehová ocurre aquí cuando ministra tiernamente a una muchacha pagana encinta. En segundo lugar, se le apareció a Abraham. Esto en Génesis capítulo 18, versículo 1, y el capítulo 22, versículos 11 al 13. Estas dos apariciones ocurrieron en momentos críticos de la vida de Abraham. Una en Génesis capítulo 18 tenía que ver con la destrucción de Sodoma y Gomorra, y la otra con Génesis capítulo 22, con la salvación a último momento de Isaac. En tercer lugar, se le apareció a Jacob, en Génesis capítulo 28, versículo 13, y el capítulo 32, versículos 24 al 32, y el capítulo 48 de Génesis, versículo 16. Hay que recordar que Cristo no solo se le apareció a Jacob, sino que luchó con él, en Génesis capítulo 32. Sin duda fue el mismo ser divino que había visto parado en una escalera unos 20 años atrás, en Génesis capítulo 28. En cuarto lugar, se le apareció a Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, y el capítulo 23, versículo 20, y el capítulo 33, versículos 18 al 23, en las tres ocasiones estaban conectadas con el monte Sinaí. La primera fue cerca de la montaña. Dice así la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3, versículos 4 al 5. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. La segunda ocasión fue encima de la montaña. Dice así la palabra del Señor en Éxodo capítulo 23, versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y la última ocasión fue en la montaña, cuando en Éxodo capítulo 33, versículos 22 dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. En quinto lugar, se le apareció a Josué. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15 dice, que se le aparece a Josué en la víspera de la toma de Jericó y se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. En sexto lugar, se le apareció a Gedeón, Jueces capítulos 6, versículos 11 al 24. El ángel de Jehová encuentra a un Gedeón muy desanimado, sacudiendo trigo junto al lagar para esconderlo de los madianitas opresores. En séptimo lugar, se le aparece a los padres de Sansón, Jueces capítulo 13. En octavo lugar, se le apareció a Isaías, en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 13. A Isaías se le permite ver más de la gloria de Cristo, preencarnado, que a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. En noveno lugar, se le apareció a tres jóvenes hebreos en el horno de fuego. Esto en Daniel capítulo 3, versículo 25. Las atónitas palabras del rey pagano Nabucodonosor que acompañan a esta aparición son muy emocionantes. Y dice así en Daniel capítulo 3, versículos 24 al 25, y leo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos